No es bueno, ya veo. No seas tan pusilánime. No me molesta que te preguntes esas cosas. Sé que a veces sentís ese vacío existencial también. Eso me enternecería si no me hubiera prohibido enternecerme. Sos muy dura, tenés mucho carácter. Menos mal que estás acá para darle sentido a todo esto. Estás rara vos en esta parte. Siempre que llegamos a esta parte, siento que estás rara. ¿Seguro que no cambias el texto? No, de verdad, está acá, mirá. No hace falta, te creo. Pero de todas formas, hay algo raro en esta parte. En esta parte te pareces demasiado a mí. Y eso me resulta confuso. No quiero preocuparte. No sos vos. Es todo esto. Y este cuaderno que nos... Date prisa. En esta parte siempre te quedás con la palabra en la boca. Me quedo con la palabra en la boca porque en esta parte siempre me interrumpís. Lo hago por vos, para que no te pierdas hablando en la oscuridad. Si yo decido hablar en la oscuridad, no hace falta que me salves. Las voces en la oscuridad se oyen, como podés ver. No, eso no es bueno. Ya veo. Por favor, no seas tan pusilánime. No me molesta que te preguntes esas cosas. Yo sé que a veces sentís ese vacío existencial también. Eso me enternecería, ¿sabes? Si yo no me hubiera prohibido enternecerme. Sos muy dura, tenés mucho carácter, pero menos mal que vos estás acá para darle sentido a todo esto. Estás rara vos. Siempre que llegamos a esta parte, siento que estás rara. ¿Seguro que no cambiás el texto? No, de verdad. Está aquí. Mirá. No hace falta. Está bien, te creo. Pero de todas formas, hay algo raro en esta parte. En esta parte te pareces demasiado a mí y eso me resulta confuso. Yo no quiero preocuparte, ¿eh? No sos vos, es todo esto y este cuaderno que nos... Apúrate, ¿ves? En esta parte siempre te quedás con la palabra en la boca. Me quedo con la palabra en la boca porque en esta parte siempre me interrumpís. Lo hago por vos, para que no pierdas tiempo hablando en la oscuridad. Mirá. Si yo decido hablar en la oscuridad, no hace falta que me vengas a salvar. Las voces en la oscuridad se oyen. ¿No ves? No. Yo no lo veo así. No. ¿Qué no ves así? No está bien esto. No. Así no es, ¿eh? ¿Otra vez querés cambiarlo? Ay, ¿cómo lo voy a cambiar? ¿No te das cuenta que las cosas hay que decirlas como son? ¿Qué querés decir? ¿Que yo no las digo como son? ¿Que te digo otra cosa? Sí. Vos siempre me la estás ahí cambiando. Te pones como muy rara con esto. No sé rara. ¿Qué te pasa? Sí, rara. Mira. ¿Ves que lo dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Siempre estás con lo mismo. Siempre, ¿eh? No hay un día que no digas lo mismo. Mira. Cuando llegamos a esa parte, no sé qué es, si el cuaderno, lo que fuese, pero empezás a dudar y te empezás a hablar. Yo y dudo. Hablar. No. Te estás equivocando y te estás equivocando mucho. Yo no dudo, nunca dudé. Sé perfectamente por dónde voy y lo que tengo que hacer. Mira. A veces tengo que cortar un poco porque si no, te la pasás hablando como... Como hablando en la oscuridad, ¿viste? Justamente en la oscuridad. Nadie más que yo sabe por dónde va. Nadie más que yo. Haceme el favor. Anda.